Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva entrega de esta saga semanal que se llama Hora Libre. ¿Cómo anda, Bregante? Bien, muy bien. ¿Tiene algo ahí de qué hizo, se tatuó? ¿Qué? Me estuve tatuando la manga, me estoy agrandando la manga. Me hizo unas cositas de la Choco UG, de 1439, nuestro proyecto canábico ahí del local. Ahí. Espectacular, ¿Qué más me hice? Me hizo unos frascos de conserva, pues noté que no tenía un detalle italiano en todo el mapeo de mis brazos. Ah. Hice unas conservas de tomate, ajo, está muy aceituna. Bien. Y después me tatué Zona Libre. Acá está, no se ve ahora, postito en filmado por unos días. Está muy bien eso también. Ahí la tipografía de Zona Libre la tengo ahí, en la piel. Mire usted, no es una mala idea, ¿eh? Y estoy yo bien. No tengo nada tatuado, pero bueno. No sé qué tatuarme, pero me acaba de dar una probable idea. Es un vicio idea. Que uno arranca y se convierte. Yo tengo a mi mejor amigo que es tatuador, entonces como que me salen muy baratos, diríamos gratis. Entonces es una... Es un vicio. Yo me pongo límite yo a veces, ¿viste? Que trato por un año no verlo porque si no ya estaría hasta con la cara tatuada. Claro, claro, claro. Y usted, Nachito, que está del otro lado de la PC, nos está esperando, ¿tiene algún tatuaje? ¿No? Bueno, es virgen de tatuajes. Bueno. Bueno. Siempre hay una primera vez para todo. Sí. Bueno, la tercera voz de este Power Trio... todavía no ha llegado, pero está por llegar, ¿eh? Así que los fans que están en la puerta, no se vayan. Llega, les va a firmar autógrafos, sacar fotos. No la demoren mucho porque tiene que entrar a hacer el programa. Sí, está zurdeando, ahí viene una asamblea, creo, una cosa. Sí, sí, sí, así que Natacha Bianchi viene de una asamblea. Seguramente nos tirará qué ha pasado en esa asamblea. Y además contaremos con su experticia radial como todos los viernes. Hoy tenemos bastante, ha sucedido bastante, valga la redundancia, durante esta semana. Hoy es el cumpleaños del Boys. Ah, mire usted. Es el cumpleaños del Boys, cumple 111 años. Feliz. Sí, sí, gracias, gracias. Felicidades. 111 años, la dirigencia decidió hacer un logo incomprensible. ¿Un logo por los 111 años que yo sinceramente no entiendo. ¿Cómo? Ahora se lo voy a mostrar en el corte. Qué reflejo igual, ¿no? Que son las dirigencias de los clubes de lo que sucede en el país a nivel político, ¿no? Porque esa cosa como autofagocitante y al mismo tiempo autodestructiva, de todo lo que se ha construido, destruirlo, ¿no? Como, viste, o sea, si hubiera plata, decir, no, esta tribuna de cemento que nos costó 50 años hacerla, la tiramos y hacemos esta que es la mía, que es la que va, y le vuelven a tirar, ¿no? Y hacen un nuevo negocio. No lo hacen porque no tienen plata ahora, ¿no? Exactamente. Lo hacen con cosas más chiquitas, pero... Así que bueno, más allá del cumpleaños del Boys, hay cosas importantes, ¿sí? Vamos a estar entrevistando tenemos varias voces hoy, Bregante. Tenemos voces que van a estar en vivo y voces grabadas, ¿sí? Además de la música que pasaremos como pasamos siempre. Porque ayer hubo represión en el Cine Beaumont, vamos a estar charlando de eso. También hay quilombo en Erilurtia, así que vamos a estar charlando sobre eso también. Y algo más que no vamos a adelantar, porque quédese para escuchar el resto del programa si quiere saberlo. Nos escucha por la retaguarda, nos manda mensajes, lo que quiera mandar al 11-31-81-31-26. Y entra el canguro Bianchi, que está emocionada. No, no. Me voy a poner a llorar, chicos. ¿Por qué? Porque veo la cerveza que tiene. No lo puedo creer, chicos. ¿Por qué no hacemos esto todos los viernes? Es una buena idea. Y la producción... Que nos pasamos todo el fucking verano haciendo radio sin tomar birra en vivo. ¿Por qué? Es cierto. Y en el invierno podemos traer whisky. ¡Ay, qué buena idea! No, es una buena idea. No, yo tengo una petaquita, se puede cargar y traer. No, no, no, no llames al diablo. No, no, no es el diablo. Es un diablo. Bueno, es el diablo, sí, pero es un rico diablo. ¿Cómo anda, Bianchi? ¿Se está desensillando? ¿Tranquila? Tranquila. ¿Cómo es tranquila? Sí, bien, ponele que bien. Fue una semana bastante complicada. Complicada, sí. Bueno, sí, sí. Entre sí. otras cosillas. Sí, por cuestiones públicas y privadas. Tal cual, sí, ¿no? No, sí, no, sí. No podemos ventilar nah, tanto hay cosas tampoco. Que no se porque pueden decir. Bueno, hay nombres que comprometen, sí, viste, no, situaciones no, que no. por ahí. Hay que poner el pi. No, exacto. El pi, no sale. Exactamente. Bueno, ¿quiere terminar de decir lo que estábamos diciendo? Nos mandan mensaje al 1131-81-3126 y mañana, ¿dónde nos pueden escuchar? En la AM690 de 1 a 2 de la tarde. Para ay, te levantaste un sábado y decís, a ver, ¿qué onda? Y ahí nos podés escuchar ahí. Me parece excelente. Si no podés escucharnos ahora en vivo, por ejemplo, colgado del tren o del subte o del bondi. O corriendo. Escapando de una represión. Ponele. En algún lugar. Ponele, de la tal vez. Bueno, este bloque tiene que ser un poco más. Porque tenemos muchas cositas. Sí, ¿ya estuvieron hablando de algo de eso? Sí, adelantamos. ¿Le parece que cortemos un segundito y cuando volvamos ya tenemos la primera entrevista? ¿No existo? Sí. ¿Vamos con un temita? No, pará, ¿y hablaron de Ilurtia ya todo? Dijimos. Adelantamos. Sí, adelantamos. Ah, adelantaron. Falta el audio, ¿no es cierto? Claro, todavía. No mostramos nada todavía. No mostramos nada. Dijimos que había problemas en Ilurtia. Dimos el menú. ¿Y no vieron una pauta que ya? ¿Sí? Bueno, listo, mandémosle cumbia, ya fue, no importa. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. 7:15 de la tarde de este viernes, bastante húmedo, por suerte. Por suerte de las pelotas. Resulta que los alumnos del Colegio Rogel Irurtia, de acá del barrio de Mataderos, estuvieron realizando a través del Centro de Estudiantes, organizados ahí en el Centro de Estudiantes, valga la redundancia, hicieron un paro de alumnos. Me encantó eso. En reclamo de las condiciones edilicias tras luego de estas tormentas que estuvieron pasando, bueno, parece que el edificio del Irurtia no estaría aguantando mucho el agüita. No aguanta nada. Agua por los apenas enchufes, puede aguantar por a los pibes. Luminaria. Todo, caía agua por sí, las sí. Luces, bueno. Resulta que Yanti Calabrese, parte de alumna del Colegio Rogel Irurtia, es quien me hace llegar esta novedad, nos hace llegar esta novedad. Entonces vamos a escuchar a una de las estudiantes, a Lucía, del Centro de Estudiantes, que nos cuenta qué es lo que está pasando. Hola, buen día. Mi nombre es Lucía Renaldi. Yo soy integrante del Centro de Estudiantes del Irurtia. El Irurtia es un colegio con un amplio historial de lucha y me parece importante dar esta introducción antes de comentar cuál es el problema y la medida que decidimos tomar el día de hoy. El Irurtia peleó por más de 25 años para conseguir el edificio que tenemos actualmente. Nosotros nos mudamos en el 2019 y mismo en el 2019 tuvimos que empezar a luchar porque el gobierno escuche nuestros reclamos respecto a los problemas edilicios que teníamos. Es un colegio que se construyó mal desde sus bases. Los planos están mal hechos, las conexiones eléctricas, las conexiones de caños están mal hechas, este techo de cartón con un bajísimo presupuesto. Entonces nosotros tenemos agujeros en las paredes, tenemos agujeros en los techos, tenemos goteras, tenemos filtraciones de agua por las paredes, por el techo, por la luz, se inunda constantemente. Tenemos un montón de problemas que la verdad que ponen en riesgo todos los días nuestra salud. A raíz del temporal del día de ayer, todo el colegio se inundó. Repito, cae agua desde las luces, desde artefactos eléctricos. Los pibes se tuvieron que encerrar en la biblioteca como medida de seguridad porque muchos ya no podían evacuar el colegio porque sus familias no los podían venir a buscar porque estaban trabajando y no los dejaban salir soles. Entonces, nosotros decidimos el día de hoy realizar un faltazo en reclamo de todo esto y dedicar el día a visibilizar nuestra situación con los medios de comunicación. Nosotros pasamos todo el día en el colegio, tenemos turno mañana, turno tarde y turno noche, es un colegio de doble turno, en ocasiones tenemos que pasar hasta 3 turnos por gimnasia, entonces estamos verdaderamente todo el día ahí y en estas condiciones que comento. No consideramos que sean condiciones dignas de estudio, la crisis que atraviesa la educación hace años, la verdad que me parece muy triste, me da mucha bronca, porque los pibes queremos estudiar en condiciones, muchos dicen que no, que faltamos o que realizamos cortes de calle, realizamos marchas, porque no tenemos ganas de estudiar y es todo lo contrario, lo hacemos porque tenemos ganas de estudiar, el tema es que se nos está privando de nuestro derecho a educarnos en el momento en el que las viandas no son suficientes, son de mala calidad, los edificios están en estas condiciones, no hay docentes y se realiza un vaciamiento educativo muy grande que obviamente tiene el fin de que la educación pública sea extremadamente precaria y que solamente tenga acceso a la educación quien tenga el privilegio de poder acceder a la educación privada. Obviamente nunca vamos a dar el brazo a torcer, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir realizando medidas de lucha, vamos a seguir dándonos a visibilizar en los medios de comunicación, vamos a seguir estando al pie del cañón y seguir reclamando que se le destine el presupuesto correspondiente a los colegios, que se reparen todas estas cuestiones, basta de parches transitorios, porque generalmente después de que armamos estas movidas vienen y fingen que arreglan las cosas y a la siguiente llovizna la situación es la misma o es incluso peor porque no arreglaron nada. Nosotros lo que queremos es que se repare correctamente el colegio y que no se repita dos veces el mismo problema. Queremos que la gotera no vuelva a salir. y queremos que el gobierno se garantice eso. Nos dijeron en la cara durante un montón de años y nos lo siguen diciendo que no van a arreglar la situación de nuestro colegio, nos niegan la realidad que vivimos todos los días, nos dicen en la cara que las cosas no son así cuando nosotros las vivimos, y la verdad que estamos cansadas de toda esta situación. Este año más aún no vamos a permitir que avancen sobre nuestra educación, nos vamos a aferrar completamente a la educación pública, como lo venimos haciendo desde siempre, y vamos a seguir peleando ahora más que nunca por la educación pública. Muchas gracias. Bueno, era Lucía del Centro de Estudiantes del Colegio Rogelio Irurti, acá del barrio de Mataderos. Fue bastante clara en cuanto a cómo está la situación edilicia del edificio. Recordemos que es un edificio relativamente nuevo. Y bueno, están ocurriendo todas estas situaciones. Es por eso que el audio es de hace dos días, o sea, lo produjimos hace dos días. Tengamos en cuenta que el faltazo que ellos realizaron fue el día miércoles. Así que... bueno, nada, tener en cuenta eso. Viva les estudiantes, chicos. Hora libre. ¿Cómo? ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Ah, I'd like a real hot pizza with pepperoni on it. Put some pepperoni on it. Put some pepperoni on it. Bien, ayer por la tarde hubo una movilización en el Cine Gaumont, allí en el Congreso, cerca del Congreso en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Nicolás Betromile, es delegado de ATE y labura en la Escuela Nacional de Artes, en la ENERC. Lo escuchamos a Nicolás. El adjunto de ATE Inca, en el día de ayer desde la Junta convocamos a una gran conferencia de prensa en defensa del cine nacional, en defensa de la cultura, en contra de los despidos y a través de las organizaciones de directores, productores, técnicos, profesionales, estudiantes de cine. Fue una convocatoria enorme con más de 1000 personas en la puerta del Cine Gaumont, en donde dejamos en claro que no queremos más recortes a la cultura, que no queremos más este avasallamiento, y la verdad es que fue un éxito hasta que llegó la policía y quiso desalojarnos y nos sacó a punta de escudos. Y bueno, y como siempre pasa, la violencia trae más violencia, y lamentamos muchísimo al compañero que fue atropellado, pero no queremos que esta situación, queremos que el compañero mejore, no queremos más este tipo de actitudes por parte de la policía de Bullrich, pero no queremos que esto empañe tampoco la gran conferencia de prensa que participaron todos los sectores que hacen al cine y a la cultura, y queremos dejar en claro que queremos que se acabe estas políticas, que son la no política al cine, a la cultura, que tiene este gobierno. Así que les agradezco un montón. Acabamos de salir como ATE de la puerta de Capital Humano, que es el gran ministerio de Sandra Petovelo, que converge todo lo que tiene que ver con la cultura, el desarrollo. Bueno, escuchábamos ahí a Nicolás Betromile. A propósito de la represión que sucedió ayer, y como mencionaba mismo Nicolás, resulta que un automovilista que se encontraba en la zona no tuvo mejor idea que empezar a arrollar gente que se encontraba en la zona. Y justamente vamos a estar hablando con Sabrina Herrera, la hermana de Augusto Rubén Herrera, quien fue arrollado ayer en esta situación. Bienvenida, Sabrina, Hora Libre. Te saluda Matías, Rodrigo y Natacha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo, Natacha. Gracias, Sabrina, por recibirnos. En principio queremos saber el estado de salud de tu hermano y después, bueno, el micrófono está abierto para que puedas contar lo que tengas ganas. Bueno, muchas gracias. Sí, mi hermano hoy lo operaron, le operaron la pierna, tiene la tibia, el peroné, los tiene fracturados. Tiene que someterse mínimo a 2 operaciones, le dijeron que posiblemente sean 3. La primera operación que le hicieron hoy es para ubicar, porque los huesos quedaron superpuestos, así que lo que hicieron hoy es emparejarlos. El viernes lo que van a hacer es tratar de fijarlo, y si todo sale bien, podría ser la definitiva, y si no sana como debe, podrían hacerle otra operación más. A pesar de todo esto, también nos estamos encontrando con los problemas de la obra social, que no quiere hacerse cargo en un principio de insumos. Después, ahora, como no le está pagando a los médicos, también los médicos nos quieren cobrar a nosotros la mano de obra de ellos. Así que bueno, todo esto se relaciona, es parte de la misma bajada que tiene esta forma, este gobierno, la forma de hacer política, porque mi hermano llegó a esa situación por pura casualidad, se podría decir. Él el martes pasado se quedó sin trabajo, él trabajó 6 años en AISA. La semana pasada fue un tema en que se conversó, los despidos que hubo en AISA, fueron 200 los empleados que se quedaron sin trabajo, entre esos mi hermano. Que desde el momento que se quedó sin trabajo, armó un currículo y salió a la calle a buscar trabajo. Y eso era lo que estaba haciendo ese día también en la zona de Congreso, que aprovechó y coordinó con su pareja para encontrarse en Congreso, porque ella es vestuarista. Entonces habían organizado, no llegaron a encontrarse porque unos minutos antes lo atropella esta persona y se da la fuga. Lo dejó, hubo un abandonamiento de persona, sí, en el hecho. En ese momento, y fueron los manifestantes quienes lo acudieron, quienes lo protegieron, porque la policía se le fue encima, y no contentos con que él estaba herido en el piso, también querían pegarle para sacarlo de la calle. Sí, de hecho se pudo. Hay imágenes dando vueltas por las redes sociales y en algunos medios en los que se puede visualizar claramente cómo la policía salió a asistir al conductor, en realidad, a protegerlo, sí, supuestamente, sí, de los manifestantes, de la gente que estaba ahí también reclamando frente al cine Gomón. Sí, el conductor fue tratado con mucha mayor humanidad que mi hermano. Mi hermano, un trabajador, nosotros conocemos el trabajo desde muy chicos. En el 2001 ya salíamos a vender empanadas a la plaza con mi vieja. Así que nosotros conocemos lo que es el trabajo, lo que es ser honesto, y ya desde la semana pasada me estoy fumando de que digan que todos los que echaron de AISA eran unos perjiles, lo mismo que le está pasando ahora a todas las personas que laburan en la cultura. Resulta que ahora son todos vagos, ahora resulta, pero después cuando la gente se pone a ver una película, le encanta ver la película y le encanta maravillarse de los Oscars que se ganó el cine argentino, pero ahora resulta que son todos vagos. Lo mismo pasó con AISA. Eso a mí me duele, porque nosotros damos un servicio que le da calidad de vida a la gente. Y resulta que ahora somos todos unos choritaneros. Pero si AISA tiene redes a lugares en todo sitio, sin importar la clase social a la que pertenezcan. Así que bueno, esto atraviesa la lucha de los obreros, también cómo se va decayendo nuestra calidad de vida, que ahora tampoco tenemos las mismas coberturas médicas que antes. Y está todo relacionado a todas las políticas de este nuevo gobierno. Sabrina, te hago una pregunta. ¿Sabés en qué situación está todo lo que es la investigación sobre la persona que en la camioneta, el conductor que atropelló a tu hermano? ¿Te comentaron algo? sé que la persona está identificada, que gracias a las personas que pudieron captar imágenes, que son los mismos manifestantes, ellos fueron todos los que nos ayudaron, que lo cuidaron a él para que no lo sigan golpeando cuando estaba en el piso, que llamaron al SAME y que lo acompañaron al hospital y me esperaron hasta que yo llegara. Pero después lo que tenemos un abogado que es un amigo nuestro que está siguiendo el caso y que seguramente ya el lunes presenta un escrito, pero la verdad que más información no sabría decirte porque me estuve enfocando en difundir la información, que se sepa, porque esto es una problemática de todos los trabajadores, no es únicamente de un área, sino nos atraviesa a todos en muchos sentidos. Y yo me estuve ocupando de eso y de la salud de mi hermano. Claro. Sabrina, ¿querés...? No, yo pensaba, que si los están acompañando legalmente desde algún colectivo de abogados o si tienen ya representación legal, y también pienso un poco en todo lo que es el tema económico de estos gastos que tienen que empezar a afrontar y que nadie se va a hacer cargo hasta que no empiece a caminar un poco el proceso judicial, y o si están teniendo alguna cuenta para poder hacer colaboraciones o algo por el estilo, Sabrina. Sí. Yo pasé mi cuenta personal para gastos de traslado y todo eso. La verdad que lo que más necesitamos hoy en día es una silla de ruedas, porque seguramente entre mañana y pasado capaz que le den el alta. Bien. Así que sería para movilizarlo a él. Y después yo quiero agotar todas las instancias para que la obra social se haga cargo, porque por algo lo pagamos. Claro. Sí. En otro caso, es lo que yo prefiero. Prefiero que la obra social se haga cargo. Porque para mí yo considero que la situación está difícil para todos. Y la verdad que me avergüenza estar pidiendo otro tipo de ayuda, aunque sé que si no podría, lo haría. Soy madre soltera, o sea, no es que... estoy en la misma situación que todo el mundo. Pero nosotros somos muy orgullosos en ese sentido. Pero sí podría recibir la ayuda de eso. Sería de una silla de ruedas para poder trasladarlo a él. Bien, Sabrina, seguramente que va a surgir esa silla de ruedas, seguramente desde Hora Libre, desde la retaguardia, vamos a difundir esta necesidad para Augusto y que se pueda mejorar. Si tenés ganas de decir algo más antes de que cerremos la entrevista. Agradezco a todos los que se acercaron, a todas las personas que están mostrando solidaridad en este momento donde hay tantos comentarios de bronca y de odio. Yo no me quiero sumar a eso, no creo que suma. Creo que hoy en día la actitud más rebelde que puedo tener es tener hasta misericordia por esas personas. Porque la verdad que seguir alimentando el odio y la bronca va a generar esto, seguir aumentando los niveles de violencia. Creo que son momentos de ternura y de solidaridad y también eso está latente. Y es así, por ese camino donde tenemos que continuar la lucha de los obreros y la lucha de... a la pérdida de nuestros derechos y que esto recién empieza. Gracias, Sabrina. Les mandamos un abrazo muy fuerte para vos, para tu hermano, para toda tu familia y mucha fuerza, y cuentan con la retaguardia y Hora Libre para lo que necesiten. Muchas gracias por comunicar y por el interés. Gracias. Hablábamos con Sabrina Herrera, la hermana de Augusto Rubén Herrera. La verdad que es tremendo la historia y cómo se da el hilo del relato, ¿no?, de la situación, porque pensaba, es como un efecto dominó. Augusto era trabajador de AISA, lo echan la semana pasada, sale a buscar laburo a la zona de Congreso, se va a encontrar con su compañera que es vestuarista y resulta que viene un pelotudo y lo hace mierda con el auto. Esto es consecuencia directa de todo lo que está pasando, no es algo que hay un atropellado, No, y es algo sindicado, no es un accidente de tránsito. No, el chabón fue con premeditación, fue con intención. No hay una circulación con negligencia por parte de un peatón o un conductor. Intención de arrollar, Y vieron cómo quedó el auto, ¿no? O sea, un bollo de una velocidad tremenda. Le pasó por encima a la pierna de Augusto. Y pensaba en esto también, que primero de las obras sociales, patético, ¿no? Se merecen que ya las vayamos a prender fuego por todo el planeta. Pero me parece que lo tremendo de todo también es, por ejemplo, si no avanza la causa judicial, hay un seguro automotor que debe responder por la salud de Augusto. Sí, claro. Augusto tiene un juicio civil claro, pendiente con el seguro automotor que paga ese delincuente al volante, que deberían sacarle el registro y demás cuestiones, ¿no? Pero ya tendría que estar activándose todo eso y, bueno, no sucede de esa manera, no debería tener ningún costo. Sí, y una vez más, ¿no? También la policía ahí yendo a asistir al conductor y no al accidentado, digamos. Liberando de manera imprudente también, queriendo liberar la calle de una manera imprudente, porque el accidente... O digamos, el atropello lo termina sucediendo por un empuje de la policía a que los coches vuelvan a copar la calle. Sí, además los coches habilitaron la circulación de los autos sin que la totalidad de las personas estuviese arriba de la vereda, digamos. Y algo, un paréntesis con el tema de AISA. En algunos medios decían, había recibido la notificación. AISA no notificó a nadie. No. Los empleados de AISA tuvieron durante 10 días, esto lo sé por un amigo... que trabaja en AISA, sabiendo que empezaron a despedir a compañeros y la situación era llegar a la oficina, poner la tarjeta y que no te deje entrar. Si no te dejaban, si no te abrían la puerta era porque te habían despedido. Es medio como el lockout que está realizando América, sí. El canal América también, por cierto, con muchos de sus laburantes que hace unos días fueron y se encontraron con que el canal estaba cerrado. Bueno... Vamos a tener que empezar a curtir también un poco más de eso, lamentablemente. Rodri, vos estuviste ayer en el Gomón. A mí me da mucha intriga, digo, de si estaban cortando la calle, digo, ¿qué esperan? ¿En qué momento van y deciden llevar a la gente a la vereda? Digo, eso me da una intriga de cómo se desarrollan esos momentos. Digo. Bueno, antes de comentarte esto, quiero mandarle un abrazo muy grande a José Luis Lingeri, que es el secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias, ¿sí? Que no está haciendo absolutamente nada con los despidos de AISA y tampoco con esta persona que, con Augusto, que fue despedido y que era trabajador hasta hace muy poco y la obra social no está cumpliendo. Lingeri, siempre a la altura de las circunstancias. Bien, el Gomón, ¿qué pasó ayer en el Gomón? Sí, bueno, lo real es que se estaba desarrollando la conferencia de prensa de un modo medianamente tranquilo, con la policía cerca, que ya había empezado a molestar desde temprano pidiendo el cumplimiento del protocolo, cosa que era imposible porque había mucha gente. Una convocatoria enorme. Muchísima gente, sí. Cuando yo llegué todavía no estaba totalmente cortada Avenida Rivadavia, después ya, perdón, Avenida de Mayo, después ya se cortó definitivamente porque la gente empezó a llegar en mucha cantidad y llegaba casi hasta la mitad de la Plaza del Congreso. Y cuando faltaban poco más de 15, 20 minutos para finalizar la conferencia de prensa, un poco más de las 7 de la tarde, 7 y cuarto serían, la policía empezó a desfilar partiendo la manifestación en dos de un modo incomprensible, ¿no? Ni desde la perspectiva represiva se entendió lo que hicieron, sí desde el amedrantamiento, pero no fue nada... que explicara el carácter represivo posterior. Digo, técnicamente era muy difícil de explicar. Solamente, digamos, hablando mal y pronto, mostrar la happy frente a todos, ¿sí? Y después empezaron a empujar hacia un costado y hacia el otro, hacia la plaza y hacia el Gomón, tratando de despejar, tiraron gases, escudearon, nos desplazamos un poco más hacia atrás y allí fue donde sucedió... el atropello a Augusto por parte de... porque enseguida liberaron los autos. Augusto estaba cerca del ingreso al estacionamiento que está debajo de la Plaza de los Dos Congresos y esta camioneta pasó por ahí y lo arrolló. Después llegó el SAME, después hubo más represiones porque la gente, por supuesto, no fuimos, nos quedamos ahí, avanzaba hacia la calle, retrocedíamos, lo que sea casi siempre, ¿no? Y otra vez gases. La policía motorizada también haciendo alarde del tamaño de su miembro reproductor, pasando, amenazando, pasando cerca incluso si estabas en la vereda, todo totalmente desatado. Cuando a pocas cuadras, además esto es muy loco también, a pocas cuadras se estaba haciendo la presentación del archivo de caso de Correpi sobre la represión estatal. Sigue sosteniendo el promedio el gobierno de Milei, sí. Casi una persona por día asesinada por la fuerza represiva, ¿no? Bueno, sí, por favor, prosiga, señor Michael, por favor. Iba a darle cierre al bloque para no dejar afuera todo a nuestros próximos entrevistados, así que nos dejo en manos de del joven, manos de perilla. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Volvemos para encarar el último tramo de este Hora Libres de viernes con la cortina con los bajos bien bien altos, porque se viene un tema candente a tratar y a charlar, y tiene que ver con lo que viene sucediendo en la ciudad de Rosario en las últimas semanas, con una escalada de violencia en las calles, donde hay una posición por parte del gobierno y las fuerzas de inseguridad y la ministra Bullshit en proponer un estado casi bélico, en donde no hay ni un poco de cerebro puesto arriba de la mesa para poderle darle una resolución a la paz social de Rosario y abriendo las puertas a la llegada de más fuerzas de inseguridad y fuerzas internacionales a la región. Y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Beto Olivares de la Casa de la Memoria. Beto, buenas tardes. Matías, Natacha y Rodrigo te saludan. ¿Qué tal, Natacha, Matías, Rodrigo? Un gusto. Gracias por la llamada. Gracias, Beto. Bueno, yo sé que es un tema más que complejo para hablar en unos minutos de radio y todo, pero sí, nos gustaba tenerle la voz de alguien que tiene el recorrido como tienen, que tenés vos, en base a todos los colectivos en los que venís participando todos estos años, de nada, un pequeño mapeo, foto de lo que sí está sucediendo ahí en la región, ¿no? Es cierto lo que vos decís, me parece que hacer un vamos a tratarlo a vuelo de pájaro, porque en realidad en tiempos de radio es muy difícil explicar y desarrollar profundamente estas cuestiones. Yo le planteo hacer un paseo sobre tres aspectos que me parecen fundamentales. Uno es no tener un enfoque coyuntural inmediatista respecto de lo que ha explotado en estos últimos días, sino tratar de tener una mirada mucho más comprensiva, más abarcativa, más analítica respecto de lo que ha pasado con Rosario, por ejemplo, en los últimos 40 años. Después me parece que otra cosa que me parece importante, el segundo punto a analizar, es el fracaso de las políticas que desde el año 83, o sea, después de la salida de la dictadura, cada vez que se abordaron las cuestiones de las políticas de seguridad pública, bueno, siempre se ha optado por estas opciones y realmente han fracasado rotundamente. Y tenemos ahora que el fracaso no es solamente, la prédica punitivista y represiva del gobierno, sino aparte la muerte de cuatro laburantes, ¿no? Y por último, me parece que es importante también discutir la escala. O sea, si en Rosario podemos hablar de narcotráfico, que eso es toda una postura que nosotros tenemos alrededor de analizar el tipo de escala que hay en Rosario. Si es una ciudad cartelizada al estilo de Cali, al estilo de Sinaloa, de Ciudad Juárez, o en realidad estamos ante otro fenómeno que es necesario conceptualizarlo claramente, porque para no errar en todo caso, primero en el análisis y después en la exposición. Voy al primer aspecto, el aspecto de la cuestión que tiene que ver qué pasó con la zona esta. La zona del Gran Rosario, o sea, de Villa Constitución a Puerto General San Martín, en la década del 60 y el 70, hablaba de una zona que era absolutamente, caracterizada por el gran despliegue de la industrialización, de la gran industria, ¿no? Y una presencia del sujeto obrero organizado de gran dimensión, ¿no? No se olviden que acá en Villa Constitución estuvo la operación Serpiente Roja en el año 74-75, que anticipó en todo caso la aparición de la AAA y lo que iba a ser después el terrorismo de Estado. Precisamente porque lo que trataba de abordar era la creciente exposición combativa, revolucionaria, en la conducción del movimiento obrero en una zona que era estratégica desde el punto de vista de la producción industrial. Esa zona, esa Rosario de los talleres, que estaban vinculados fundamentalmente a la gran industria de Acíndar, por ejemplo, en Villa Constitución, los talleres, los pequeños talleres, las autopartes que había en la década del 70, eso se transformó realmente en un cementerio. Y se convirtió en una Rosario, en una zona, un gran Rosario, donde tenemos, nosotros hablamos del narcosojismo, o sea, no queremos tampoco tener una visión parcializada solamente de denuncia del extractivismo. Hablamos de los ladrillos del narcosojismo. O sea, vino con eso, por supuesto, el principal complejo agroexportador, del cual salen casi el 60% de las exportaciones de harina, de aceites, de granaria, de biocombustibles, salen de acá, de esta zona. O sea, una zona que era industrial, que tenía un peso, cantidad de obreros importantes, desapareció y se transformó en una zona al servicio del proyecto colonial del extractivismo, donde nos transformamos realmente en una economía recontraprimarizada que exporta y se lleva las divisas, ¿no? Acá sale el 60% y es la gran ganancia, ¿no es cierto? Por eso, hablando de la relación de esta estructura económica con el narcomenudeo de Rosario, hay una diferencia muy importante. Vos imaginate que salen de entre 35 y 40 millones de toneladas de cereal, aceites de acá de estos puertos. Si vos los multiplicás por el valor que tiene hoy la soja, por ejemplo, $290, la verdad que se hace una suma de dinero muy importante. Esa es la cuestión fundamental de las transformaciones estructurales. Estás hablando justamente del dinero. Digo, es un dinero que es una cifra incalculable, sí, que no se vuelca al pueblo. Incalculable. No se vuelca al pueblo. Eso no va a los bolsillos de los laburantes. Nada. Claro. Nada. La única política pública que se aplicó fue la de las famosas retenciones. Ustedes se acuerdan de la cuestión de la 125, la crisis de la guerra gaucha, en el 2008. Bueno, el debate era cómo se capturaba esa renta, que es una renta que se produce a simple declaración jurada. O sea, no hay ningún control del Estado. Acá no hay un camión de cereal que entra a los puertos de acá del Gran Rosario que sea controlado por el Estado. Es a simple declaración jurada. O sea, vienen las 5 o 6 multinacionales que manejan y concentran ese 60% de las exportaciones, hacen una declaración jurada y le dicen al Estado: vamos a exportar, vamos a sacar tanta cantidad de cereal. Ese es todo el control y toda, inclusive el tipo de contabilidad que hay sobre esa cuestión. Entonces, este es un problema muy serio, porque en todo caso la droga tiene su relación con la soja. O sea, Beto, acá es vox populi. Perdón que te pise, sí, justamente sí, ahí yo sí tenía esa pregunta. ¿Cómo es el devenir de eso que estabas contando históricamente a esta situación de ahora? Bueno, ya vamos a caer en eso. No, lo me que pongo muy ansiosa, es que, por ejemplo, Beto, perdón. Sí, no, acá hablamos, por eso, porque me parece que yo quiero dar un enfoque poco más global para tratar de interpretar lo profundo de lo que está pasando, las reversiones estructurales que han provocado estas cuestiones, que hacen estallar estas situaciones. Acá es vox populi, yo les decía, de que los barcos, por ejemplo, trasladan cantidades de droga, por ejemplo, que son las que salen hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia Medio Oriente, hacia África. Y sin embargo, el río Paraná, por ejemplo, no tiene tampoco ningún tipo de control. Al contrario, han hecho un convenio con Estados Unidos hace poco. Sí, precisamente empieza como una especie de colaboración con los ingenieros de la Marina de Estados Unidos. Ya están planteando acuerdos de seguridad. Bueno, este es un tema. La otra cuestión es que Rosario está uberizada, o sea, una ciudad que era una expresión industrial en la década de los 60 y 70, está uberizada, o sea, está simplemente dedicada al tema, ha pasado a ser de la producción al tema de los servicios y la especulación financiera. Y el otro aspecto de la transformación es la transformación inmobiliaria. Se habla que en Rosario de las décadas ganadas, no fue magia. Bueno, hay 30.000 viviendas que están, que se han lavado en esas décadas y que están absolutamente ociosas y desocupadas, ¿no? La gran especulación inmobiliaria. Esto es lo que ha conformado esta realidad, que en el otro lado tiene los bolsones de explosión y de miseria, de precarización laboral, de esclavización laboral, que todos conocemos y sobre lo que no me voy a referir. La otra cuestión es el fracaso de las políticas públicas. Por ejemplo, el actual gobernador, Maximiliano Puyaro, fue ministro de Seguridad del gobierno socialista, lo pongo entre comillas, del gobierno del Partido Socialista. Y ya en esa época, él no pudo hacer lo que ahora está haciendo de manera, yo diría, de manera obscena, ¿no? Todas estas cuestiones, todo este discurso punitivista, de mano dura, toda esta idea de resolver las cosas con las cárceles, de hacer lo que hicieron con la humillación que han sufrido los presos, ya sean de alto perfil, pero la humillación, digamos, corrió por cuenta y orden del ministro de Seguridad de caracterizar quiénes son los que eran, detenidos de alto perfil. Una provocación de humillación al estilo Bukele, que en realidad generó un vuelto de bandas, yo te diría que no son cartel, acá no está cartelizado, acá no hay un narcotráfico que nosotros podemos comparar a otras experiencias en Latinoamérica, ¿no? El de Colombia, el de Brasil, el de México. Sino que son bandas, y acá hay dos bandas históricas, una la de Alvarado y la otra la de Los Monos, que ustedes la habrán escuchado, y en realidad lo que se hay es una gran disputa territorial que se hace a fuego de 9 milímetros, con balas, con 9 milímetros de la policía y balas de la policía, y con la policía incorporada, como un protagonista casi esencial en la sociedad con estas bandas, ¿no? Entonces, este es el problema que hace a veces estallar o muestra una subjetividad de una cantidad de pibes que se han sumado a esas bandas y que son pibes de generaciones de los últimos 20 años que viven la barbarie del Estado, así como la generación de los 60 y los 70 vivió la barbarie del terrorismo de Estado. Nosotros tenemos una generación que vive la barbarie del terrorismo del mercado y que, en definitiva, ante la propuesta de ir a trabajar de forma esclavizada, precarizada, flexibilizada, a ganar 3 pesos por día, a arriesgar la vida por esos centavos, en realidad encuentran en esta salida de las armas, en esta cultura capomafiosa, en esta cultura de asesinar a sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de principio, a gente laburante. Entonces, eso es lo que hay que decir en Rosario, el fracaso absoluto de estas políticas de seguridad que han querido reformar la policía, han querido... acá vino Berni en el 2014, bailó inclusive con la intendenta en aquel tiempo, vino con las fuerzas federales, ya desembarcó, bailó un chamamé públicamente con la intendenta, prometieron que iban a resolver, y ahora Berni también conforma parte de este equipo que está armando el comando, el operativo bandera de la ministra Bullrich. Indudablemente eso indica que no existe la grieta y que van a provocar, en definitiva, toda una oleada de punitivismo, de persecución, que la va a seguir pagando el pueblo. Beto, nos quedan 3 minutos, voy a hacer rápido una pregunta, nos podríamos quedar hablando, tenemos que juntarnos algún día. Sí. Y tenemos que ir a Rosario y sentarnos con Beto, con Moni. Les tomamos en serio esa propuesta. Explicaste muy bien todo el contexto, digamos, la vinculación con la sojización, con la primarización de la economía, la precarización laboral que hay, la connivencia lógica con la policía y la política punitivista de siempre. ¿Cómo ves? Digo, esa pregunta te voy a tirar un ladrillo, pero ¿qué ves como alternativa a la política estatal que está planteando ahora este gobierno, el anterior y casi desde hace 20 años? Mirá, la alternativa es para pensarla. Lo que pasa es que hay que ver, la alternativa no se puede pensar al margen del tema en el que se desarrolla esa alternativa. Nosotros tenemos una definición que en los marcos del capitalismo, un sistema que está colapsado, un sistema que está demostrando una degradación absoluta, no solamente en lo que tiene que ver en la fase productiva, también en las instituciones. Nosotros en Rosario, por ejemplo, tenemos al jefe de los fiscales, al fiscal regional de Rosario, en cana por participar en la pandemia de una banda del Poder Judicial que coimeaba a los integrantes del juego clandestino. Tenemos en estos días uno de los fiscales que precisamente investiga estos delitos complejos, que le llaman delitos complejos, que está sumariado y está sometido a proceso penal por una relación con una mujer de las bandas que se pasó de las bandas de Alvarado a la banda de Los Monos, y aparentemente tenía, como se dice en la acusación, una relación impropia para un fiscal, ¿no? O sea, estamos en ese grado de degradación, o sea, que en los términos del sistema, la verdad que pensar en estas instituciones, en el modo de producción, en la propuesta del tipo de democracia, de participación que nos plantean. La verdad que nosotros, dentro del sistema, nos parece absolutamente imposible. O sea que lo que hay que pensar para el futuro es pensar la seguridad pública como un derecho humano, porque ha dejado de ser un derecho humano para ser un derecho privado, pagado, garpado, porque hay un gran negocio con el tema de la seguridad. Nosotros necesitamos poner el énfasis en el sentido de que tiene que haber una propuesta política, si vos lo querés llamar de alguna manera, de ruptura con el orden imperante. En los términos del capitalismo, indudablemente, mejorar este Estado. Hay muchos compañeros, mucha gente que ha luchado con nosotros, que está ahora en los niveles de la legislatura y piensan que hay que disputarle el Estado a los corruptos, a los que negocian con las bandas, a los que están involucrados hasta la cabeza. Digamos, nosotros no pensamos que ese sea el camino. Cualquier camino tiene que ser ruptura. Y como la verdad que recetas no... ¿Viste? Recetas teníamos en otra época. Teníamos un vademécum así, teníamos el tutorial ya armado y lo pasábamos al tutorial y entonces había una explicación más que simple de cómo se resolvía. No. Vamos, primero hay que comprometerse, primero hay que impugnar todas estas políticas y desarrollar la idea de que hay que cuestionar el sistema que banca el narcosojismo, el sistema que banca la precarización laboral, las políticas de control, de represión, de disciplinamiento, de gatillo fácil, de impunidad, de atropello en las penitenciarías, la política que termina con el medio ambiente, que rompe todos los esquemas de la provocación de la crisis climática, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener un enfoque mucho más abarcativo que la lucha contra la delincuencia o el narcotráfico, como se dice, sino cuestionar de fondo un sistema que, vuelvo a repetir, muestra un colapso y una crisis y una degradación que es integral, vuelvo a repetir, tanto en el aspecto productivo como en su institución. O sea, para mí hay que encararla por ahí. Beto, te agradecemos muchísimo. Hablaremos en otra ocasión porque nos estamos quedando sin tiempo. Un abrazo grande. Gracias, Beto. Te mandamos un abrazo muy grande para vos y para todos los compañeros de la Casita de la Memoria y de Radio Che Guevara. Gracias. Espero haber aportado algo. Nos vemos. Por supuesto que sí. Bien, era Beto Olivares de la Casita de Memoria de Rosario y de la Radio Che Guevara. Un abrazo grande, como decíamos, compañerazos allí en Rosario. Nos debemos una visita al campo que hace años que nos están invitando. Mal, y hemos ido. Mal. Aparte, a buscar Beto esos pollitos. Me dijo, ya estoy casi jubilado, tiempo me estaba empezando a sobrar. Bueno, chau, buen fin de semana. Nos dejamos con Stone Temple Pilots. Gracias, Nacho, siempre.